soy maldito. Lo soy yo y también mis escritos. Necesito de delitos para seguir viviendo. Necesito amigos que no tengo. Me están arrastrando al infierno y no puedo hacer nada. Elegí la cruz, pero salió la cara. ¿Dónde estaban todos cuando nadie me escuchaba? Escuchando la mierda que algún falso les contaba. Pero eso no les llenaba y esto les sacia. Dentro de mi rap, hermano, incluyo mi magia. Cada uno que me escucha yo le doy la gracia. Eres importante, hermano, desde C-Mafia. Putas vacías sin nada por dentro. Se acaban pudriendo con el paso del tiempo. Porque las mentiras se terminan deshaciendo. Aunque saque más, no corto la droga que vendo. Lo mantengo, lo mantengo. Mantengo, lo mantengo. Grandes como Minimoto, minimicé problemas, sus ataques no los noto. El escaparate roto y sonando la sirena. Poseído como un loco, estoy cogiendo lo que pueda. Luna llena, se me inflan las venas y convierto en rabia todo lo que era pena. Y lleno la alacena, ya ves si la llenas. Allá afuera no existen hombres buenos. Le cortaron un dedo por no pagar 1000 euros. Ahora todos los días 10 le acompañan al cajero. Y si quieres comer, en el albergue hay puchero. Sé que tienes familia, ve y pídele el dinero. Nacimos buenos, pero todo se tuerce. Mantente puro hasta la muerte. Dios te lo dará, primo, no es cuestión de suerte. Mantente puro hasta la muerte. Y yo lo mantengo. Mantengo, yeah.